entiende que este perro no ataca, él solo se defiende. Este perro no es fino, pero es mi mejor amigo. No le llames Firulais, no le llames solo Dino. Este perro no es de raza, pero se escapó de casa. Fue a narrar un partidazo de alarido y zambombazo. El que tenga un buen partido y tenga perro que lo amarre. Y si cree que está más perro, pues que venga y que lo narre. Amarre.